Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Hoy grabando por la calle, a ver si saco un ratillo, que esta semana se ha complicado la cosa y es que sacar ratos estando de vacaciones, ya lo he comentado más veces, aquí es complicado. Así que bueno, pues se graba cuando se puede, esto es por hobby, así que si no se publica el jueves, que era lo que venía siendo habitual, pues se publicará el día que salga. Lo que sí tenéis ya disponible es desde el día 6 el charlando con un taxista. Hablé con Jesús. Darle nuevamente las gracias por haberme invitado al estudio de grabación que tiene ahí montado. Y joder, es flipante, es diferente el grabar así. Por un lado, está muy bien porque te estás viendo a la persona, es una experiencia muy diferente. Por otro, a la hora de editar, tengo que admitir que me costó bastante editarlo. Y es que no he trabajado nunca con dos pistas, con lo cual no tengo ni idea de cómo había que hacerlo. Me gusta quitar de vez en cuando alguna respiración, algún ruidillo, alguna cosilla. Y es complicado hacerlo teniendo dos pistas, o yo no he sabido, así que lo que al final hice fue sacar una única pista, juntarlo todo en una y editarlo como más o menos lo hago habitualmente. Con lo cual, en principio, pues creo que será con una calidad más que suficiente. Y ya digo, si se escucha mal, no es por culpa de Jesús y de su estudio, sino de que yo soy un poco gañán y hago las cosas siempre de la misma manera. Pero bueno, soy un gañán, pues sí, a veces soy un gañán. Y mira, el otro día cuando estábamos haciendo el viaje para venir a la playa, pues nos hemos traído este año las bicicletas. Son tres bicicletas. Tengo un transportín de la marca Thule, de estos que tienen una posición en la que si no aprietas bien un tornillo, pues puedes como bajar el transportín para poder abrir el maletero. Cuando está la bola puesta y las bicicletas en su sitio, pues es imposible abrir el maletero. Pero ya digo, tiene una posición en la que desatornillando o desaflojando, mejor dicho, un tornillo, pues bueno, se ponen como a 90 grados, se ponen paralelas al suelo. Y puedes en un momento dado abrir el maletero. Bueno, pues el otro día cuando hacíamos el viaje, me pillé la mano con los peques ayudándome. Pues por suerte fue la mano en plan la palma donde está más almohadillado, en la base del dedo gordo. Lo bueno, pues que aunque estaba dolorido, no partió nada. Si me llega a pillar algún dedo, tengo claro que ahí había fracturado un dedo y hubiéramos empezado las vacaciones de forma muy diferente. Pero por suerte, pues nada, con la mano dolorida pusimos las bicicletas como buenamente pudimos. Y empezamos el viaje. Con tan mala suerte, pues que yendo ya en la 3, kilómetro 20 no sería mucho más, a la salud, pasando Rivas más o menos, pues empezaron a pitarnos todos los coches que iban adelantándonos. Normalmente voy despacillo. Y nada, canté de coches, ya sabíamos que algo pasaba con las bicicletas. Paré en cuanto pude, no era peligroso. Y es que se había soltado ese tornillo que digo, se había desaflojado, no lo habíamos apretado bien con el dolor de la mano. No debió de quedar bien fijado y en alguno de los baches, pues nada, se pusieron las bicicletas en la forma que digo que no tiene que estar, que es para abrirse el maletero. Entonces fueron arrastrando el manillar de las dos bicicletas, la que estaba más exterior y la de en medio, por la carretera. Laura bajó a echarme la mano también para ponerlas en su estado normal. Ya digo, tenía la mano yo bastante fastidiada y el manillar, sobre todo de la bicicleta de Héctor, que era la que estaba afuera, estaba bastante, bastante caliente. Tanto que cuando tocabas, pues el manillar te quemaba. Nada, la pudimos colocar un momento ahí, estábamos todavía en la autovía y nada, un poco más para adelante ya fuimos a la gasolinera y ahí lo pudimos apretar bien y ya quedó fijado, pero ya haces todo el resto del viaje con incomodidad. Ya vas mirando mucho más para ver si pasa algo o lo que sea. Consecuencias de eso, pues como os he dicho, el manillar de la bicicleta de Héctor, el que iba pegando para el suelo, se ha comido 6 centímetros casi del manillar. Fue flipante, no sé cuánto tiempo iríamos así, y entiendo que poco, porque además el que me avisó le acababa de adelantar yo, o sea que no fue mucho tiempo lo que debimos de ir con el manillar tocando el asfalto, pero que se lo ha zampado echando leches. La bicicleta de Nuria, que era la que iba en medio, ha perdido también del lado contrario, porque iba en contrapeadas, pues ha perdido también como un par de centímetros de manillar. Así que nada, empezamos las vacaciones con un pequeño sustillo, tanto de la mano como el tema del manillar. Hay aquí un Decathlon donde estamos relativamente cerca y nos acercamos a pedir un manillar para el chaval, pero no tenían, lógicamente, modelo bicicleta, pues no son habituales cambiarle manillares ni cosas de estas, pero bueno, nos lo han podido pedir y nos llegará en unos días, que yo creo que ya está por aquí, iremos a recogerlo, a ver si puede ser mañana o pasado, y nada, habrá que cambiar todas las cosas que lleva un manillar de bicicleta y pasarlas al nuevo. Ya digo que quedó, además, quemado como en diagonal cuando llegué aquí a casa con una sierra, le cortamos un poco para poder seguir usándola, pero es que se le ha quedado el mango de la derecha, pues eso, en 2 centímetros, y luego ya el cambio es de puño y más o menos ha podido salir algún día con nosotros, pero es cierto que casi no se puede conducir. Así que nada. Y otra cosilla que quería comentar, estando de vacaciones, pues bueno, llevamos cosas a la playa y el otro día vamos a un sitio donde está un poco más retirado, no pasa mucha gente, y cuando se estaban echando agua en los pies y esas cosillas, me adelanté yo para ir abriendo el coche y dejando cosas, Laura siguió también para adelante y estos se quedaron los últimos, con tan mala suerte que se dejaron la bolsa con todos los juguetes y una bolsa que llevaban de Laura con ropa y unas zapatillas. Y nada, pues nos montamos en el coche pensando que llevábamos todo y allí se nos quedaron esas dos cosas, los juguetes y la ropa de Laura. Cuando llegamos a casa nos dimos cuenta que no lo habíamos cogido, volví al sitio, ya digo, no suele pasar mucha gente. Hay gente, pero vamos, pues ropa y tal y nada, cuando volví ya no, la ropa de Laura y las zapatillas ya no estaban, se habían llevado la pelota de los niños, el cubo, una pala que era buena más o menos, la típica de plástico, esta era de madera, un poquito más elaborada y que se han quedado sin juguetes. Así que nada, lo que es la gente, dejaron allí el resto de juguetes en la bolsa que llevamos, de esta de tela amarilla y tal, pero que los pobres han quedado sin juguetes. Es un fastidio, pero son cosas que van pasando. Ya he hablado últimamente, lo hemos comentado, que cada vez tengo menos fe en la humanidad. Aquí cada uno mira por lo suyo únicamente y nada, en vez de dejarlo allí, ya digo, es una zona residencial donde no pasa prácticamente nadie y sabían que iba a volver, porque te has dejado todo, se ve además que te lo has olvidado, no es que lo hayas dejado en la basura, no, pero bueno, cosas que pasan. Y lo voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me/sospechososhabituales. Y no sé cómo habrá quedado esto grabado hoy, porque lo he grabado con el teléfono, simulando que estoy haciendo una llamada de teléfono. En vez de hablarle tipo tostada, pues me lo he puesto y veremos qué tal queda la grabación. Así que nada, lo dicho. Ya sabéis cómo termina esto. Un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.